Maimai Kunamien, Puñaña, Puberquien, Puchicatufe, Pobanoica, Compuché, Fume, Acucón, Coyaimun, Altepelelu, Nutrandú, de la ley Huinca, Ney Retamal, Caley Seguridad, Cay Consecuencia. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos al segundo conversatorio sobre la ley Ney Retamal y otras leyes de seguridad y sus consecuencias. Queremos empezar esta jornada recordando a nuestras y nuestros compañeros y compañeras víctimas de represión y tortura por parte de la policía, con el más profundo respeto y admiración a ellos, ellas y sus familias. Familias que no han dejado de buscar justicia, por lo que no están, en que hacemos un llamado a no rendirse y seguir en la lucha por conseguir la justicia e igualdad que todos y todas merecemos. A continuación, y en honor al tiempo, queremos comentarles la modalidad de este encuentro, el cual se dividirá en dos partes. Primero, nuestras y nuestros invitados nos hablarán desde su análisis profesional las implicancias de estas medidas de seguridad estatal en el territorio, en Gualmapu. Y posteriormente se hará una ronda de preguntas, las cuales ustedes podrán realizar a través de nuestros y nuestras compañeras que se encuentran con tarjetas para escribir las preguntas y entregárselas a nuestros expositores, que son las también que están al fondo. ¿Cómo nos pone en peligro la policía y por qué tenemos que encontrar una alternativa? En los últimos años se ha visto una explosión de protestas contra la brutalidad policial y la represión. Estas actividades periodistas y entre activistas, periodistas y políticos. La conversación sobre cómo responder y mejorar la actuación policial se ha centrado en la responsabilidad, la diversidad, la formación y las relaciones con la comunidad. Desgraciadamente, estas reformas no producirán resultados ni solas ni combatidas, ni combinadas. Deben abordarse el meollo del problema, la naturaleza de la policía moderna en sí, la aplicación de la teoría de las ventanas rotas, la militarización del orden público y la dramática expresión del papel de la policía durante los últimos 40 años han otorgado unas competencias a los oficiales que deben revertirse, intentando ampliar la discusión pública al revelar los orígenes corruptos de la policía moderna como una herramienta de control social. Muestra cómo la expansión de la autoridad policial es incompatible con el empoderamiento de la comunidad, la justicia social, incluso la seguridad pública, basándose en investigaciones pioneras de todo el mundo y cubriendo prácticamente todas las áreas de la gama cada vez más amplia del trabajo policial. Alex Vitale, sociólogo estadounidense, profesor de sociología y autor de numerosos escritos en diversos medios de comunicación, explica y demuestra cómo la aplicación de la ley ha llegado a exacerbar los mismos problemas que suponen que deben resolver. En contraste, hay lugares donde la implementación sólida de alternativas policiales como la legalización, la justicia restaurativa y la reducción de daños ha llevado a reducciones en el crimen, el gasto y la injusticia. De acuerdo al contexto político-judicial que hace muchos años se vive en el Gualmapu, territorio mapuche ancestral, se hace necesario seguir levantando espacios de neutral, de conversación, donde se facilita la información y el diálogo entre las comunidades mapuches y no mapuches, centros de estudiantes y organizaciones sociales que desde cada una de sus miradas y posibilidades defienden el territorio invadido por la ambición de unos cuantos, que solo buscan incrementar su capital económico a través del extractivismo latifundista que con la venida del Estado se protegen tras el escudo de las Fuerzas Armadas y de orden público, pasando por encima de los derechos de las personas que aquí habitan y olvidándose de a quién deben proteger, que es al pueblo. Por esto es necesario generar y promover espacios de diálogos transversales para ir acercándonos cada vez más a entender la lógica de estas políticas públicas. Es que los invitados a escuchar a nuestras y nuestros los invitamos a escuchar a nuestros expositores, nuestras y nuestros, y expertos en materia de defensa de derechos humanos. Tenemos el agrado de darle la bienvenida a esta jornada a una mujer que en lo personal admiramos por su dedicación y fortaleza. Ella es la Lamiel y abogada Karina Riquelme Viveros, defensora de derechos humanos en Gualmapu, defensora de infancia, quien así como sus defendidos también ha sido perseguida y acosada por levantar la voz exigiendo justicia. También demos la bienvenida a Rodrigo Pizarro Rosales, abogado defensor con diplomado en derechos humanos, pueblos indígenas y política pública, quien en el mes de abril del año en curso expuso sobre la invisibilización del pueblo mapuche por parte de la institucionalidad chilena. Y también recibamos al querido profesor Javier Velázquez, abogado y doctor en criminología, profesor de Derecho Penal aquí en nuestra casa de estudios, quien entre otras cosas se destaca por su trabajo sobre violencia policial y el uso de armamento no letal. Mencionamos también que nuestras y nuestros invitados han sido grandes expositores frente a diferentes organismos de observación de derechos humanos nacionales e internacionales, lo cual ha permitido una mayor visualización de la falta de garantía en la aplicación de la justicia chilena. Muy buenas tardes a todas, a todos. María Compulamien. Bueno, les saludo, agradezco la invitación en primera instancia. Es una alegría siempre poder conversar y es una alegría también que los estudiantes siempre tengan ese interés. Eso da mucha esperanza. Porque, bueno, voy a mirar la hora antes de empezar a hablar. Porque ciertamente, yo llevo 13 años como abogada, litigante, me he desempeñado ejerciendo defensa de derechos humanos y básicamente porque nací en Temuco, vivo aquí en Gualmapu toda mi vida, estudié en la Universidad Católica de Temuco. He terminado defendiendo a uno de los pueblos que se ha dedicado a defender su territorio y que ha sido, por esa razón, criminalizado continuamente por las distintas instituciones. Algo que he podido observar directamente porque he estado en tribunales y he visto cómo las leyes que se publican y el ordenamiento jurídico que existe se utiliza para violentar, para torturar, para detener ilegalmente, para secuestrar y para la impunidad de muchos delitos muy violentos en contra de quienes, en definitiva, han ejercido la defensa de este territorio, la recuperación de lo que significó el despojo que es el pueblo mapuche. En ese contexto he podido ver a lo largo de la historia, que desde el año 2009 aproximadamente, esta represión no he visto mucha diferencia en el color del gobierno de turno. Ya políticamente hablando, si bien se intentan generar algunas cercanías o acuerdos en uno u otro lado, de distintas formas políticas, lo cierto es que hay una razón de Estado que a través de las instituciones que dependen de él, como por ejemplo el Poder Judicial, el Ministerio Público, Gendarmería y otras instituciones, se unen y utilizan las herramientas que tienen para criminalizar y así desmovilizar, porque en definitiva quienes están ejerciendo su derecho a levantar la voz, a vivir autónomamente, a levantar ideas en contra de, según el Estado, su propia seguridad, son encarcelados y terminan, en vez de poder estar ejerciendo su vida naturalmente en sus comunidades y como comunidades, terminan más en tribunales, más preocupados de los abogados, visitando a los presos. Y en definitiva es parte ya y asumida públicamente por quienes tomaron ese camino. Estuve mirando un poco algunas preguntas que me entregaron de algunas dudas que existen por la aplicación, o sea, por esta publicación de esta ley, que yo creo que va a haber un rato en el que podamos reflexionar respecto de lo que sucedió en esas semanas tan extrañas en Chile y en este último tiempo. En realidad podríamos estar conversando aquí largamente toda la noche, 2 o 3 días, desde el 2019 hasta acá, todo lo que ha acontecido políticamente. Como desde un día estábamos hablando de reformar carabineros y ya no se le puede decir Paco. O sea, se puede, pero se discute. Yo creo que, bueno, primero, una ley es algo que está en un papel, ¿ya? En el cual, por el cual se puede conversar, discutir, tiene nace en un congreso a través de ciertas, se impulsan por ciertas razones políticas, sociopolíticas, legales o no, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa después que ella se empieza a aplicar. Y esa reflexión yo creo que es súper importante tenerla en consideración, porque mucha normativa, por ejemplo, que el Estado chileno tiene hace mucho tiempo reconocida respecto de muchos derechos que debieran ser respetados, lo cierto es que en la práctica no se aplica. Muy bien lo saben el pueblo chileno pobre y muy bien lo sabe también el pueblo mapuche, muy bien lo saben hoy día los migrantes que están viviendo, en definitiva, la fuerza estatal a través de la institucionalidad sin respetar normas que ya están aprobadas por el Estado chileno. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de esta reforma de la Constitución y que se nos venía esta Constitución y que fue rechazada por la mayoría de Chile, muchas de las cosas que estaban ahí ya Chile las tiene aprobadas porque tiene muchos tratados internacionales de derechos humanos que están aprobados, ya, que protegen derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, ya, convenciones en contra de la tortura, convención de los derechos del niño, el convenio 169, muchos tratados internacionales que a través del artículo 5 de la Constitución son incorporados, y eso significa que es ley para todos, para toda la República Chilena, y que los que son parte de la institucionalidad, para ellos es más ley aún. Están obligados a saber, por ejemplo, cómo se le tiene que tratar a los pueblos originarios. Todo funcionario público, algo que no sucede, en la práctica no sucede. Ya la discriminación y el racismo que viven constantemente los lamienes, por ejemplo, es algo impactante, incluso cuando uno observa que suceden en la capital de Temuco, donde debiera ser una capital que estuviera orgullosa y que pudiéramos entre todos levantarnos como socialmente, como pueblo, un territorio mapuche en el cual ahora conviven muchos pueblos. Y debiéramos observarla de otra forma, desgraciadamente, no sé a cuánta distancia estaremos de algo así. Ciertamente que esto de que las aplicaciones de las leyes tengan mucho que ver con situaciones incluso políticas que pasen día a día, es que existe una ley, por ejemplo, que está vigente hace mucho tiempo, que es la ley de inteligencia, que se ha utilizado para perseguir a las personas, en particular a quienes se dedican a la defensa del medio ambiente. Eso es algo que fue reconocido por el gobierno de Lago en su momento, cuando se le preguntó para qué se utilizaba en particular esta ley de inteligencia. Yo les quiero comentar un poco esto, porque vi un poco las preguntas y en general hay como una sensación de que hoy día se va a poner esto un poco más fuerte porque va a existir esta ley. Y yo creo, ciertamente van a pasar cosas, están pasando, pasaron enseguida, de hecho fueron muertes después de la promulgación de esta ley. Pero creo que estos peligros y esta presencia policial es de antaño, ¿no? Aquí, especialmente en Gualmapo. Aquí nunca se han ido los militares. Y eso es súper importante, tener esa conciencia en particular, que están presentes con tanquetas en todas las comunidades. Y eso es así. Podemos ponernos el velo, podemos hacer que no, podemos hacer mostrar un Temuco que pareciera que no es militarizado, pero Gualmapo sí está militarizado. Existen liceos, existen lugares que antes eran liceos, ¿ya?, que hoy día son asentamientos militares. Ese es un hecho que acontece desde siempre, ¿ya? Esos asentamientos acontecen desde siempre, cada vez han ido aumentando, y lo único que han traído como resultado, evidentemente, es una violencia tan grande y un daño que yo creo que es inconmensurable respecto de la niñez y la juventud mapuche, en especial la que resiste en las comunidades. Yo creo que no va a existir un estudio que pueda realmente valorar ese daño. Si esta persecución constante, aberrante, criminal, si es que a lo largo de estos años se han denunciado en democracia casos de tortura. Yo he llevado, no sé, 7, 8 casos en los que se ha denunciado graves torturas. En plena democracia, en plena Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas. Ciertamente en su tiempo no solo se persiguieron niños, se torturó gente real. Yo denuncié eso, policía, se reconoció a los policías en las investigaciones, pero nunca nadie se formalizó. ¿Ya? Y ese es un tema que evidentemente tiene que ver con esta normativa, que es la impunidad. ¿Ya? Hay un alto nivel de impunidad. Hoy día 2023 estamos recién llevando adelante la preparación de juicio de lo que aconteció en 2017 cuando se inocularon pruebas en contra de dirigentes mapuches, muchos de ellos que ni siquiera entre ellos tenían comunicación, pero todo esto, según la fiscalía, era una gran asociación ilícita terrorista. Y eso no se ha sancionado. Los carabineros que hicieron eso no tienen sanción de ningún tipo, de ningún tipo. Al 2023, yo día conversaba con una de las víctimas, Jaime Huanchullán, con el que fuimos a presentar uno de los tantos recursos de protección que ha interpuesto en su vida, a favor ahora de su hija de 18 años, que fue detenida al interior de una universidad. Entonces, y es ilegal que alguien lo detengan con una orden caducada, que es lo que le pasó a ella, pero le sucedió. Y hay normativa que la protege, y hay un derecho, y hay una constitución, y hay instituciones, pero ¿qué pasa en la práctica? Y por eso creo que es súper importante. Yo creo que igual hubo como una nebulosa en un momento cuando se estuvo construyendo la constitución, como que, oh, esto nos iba a arreglar la vida, con esto sí que sí, íbamos a vivir de muchos colores y arcoíris. Pero ciertamente es que yo recuerdo, yo pensaba, decía, voy a salir con este librito a defender lo que está ahí. Pero que esté en algún lado no significa que eso sea, que suceda. Yo, eso, o sea, se lo aseguro que eso es así. Entonces, esto tiene mucho camino por delante. Y yo creo que es muy importante entender y comprender, ¿ya?, que existe una policía o una institucionalidad que está de alguna manera desviada, que atenta a los derechos existentes hoy día y reconocidos por la República de Chile, los derechos civiles, que no hay un control civil, que hay un tema en el Poder Judicial que desgraciadamente no genera una sanción, ni una celeridad, ni una persecución de los procesos en el mismo sentido cuando se trata de otros lados, ¿ya? Y creo que evidentemente eso tiene un tema de conexiones, de clase, pueden ser conexiones, ¿no es cierto?, de, que no, las mienes no van al mismo colegio que los jueces, que los fiscales, entonces hay una desconexión de mundos además completa que a mí me parece también grave y tan absurda. Me parece muy absurda que los mundos no puedan conversar, porque en definitiva no significa que se van a convencer a vivir de la misma manera que está viviendo al otro. Nadie, si creemos en la libertad, no debiera hacer eso, pero sí debiéramos ser capaces de convivir ya a tantos años de existencia el uno y el otro distinto. Yo creo que voy a dejar por aquí lo que he conversado un poco, para que también le demos más tiempo a la conversación entre todos. Eso. Muchas gracias. Hola, hola a todas y todos. Mi nombre es Rodrigo, como ya me presentaron. En primer término, agradecerles la invitación, la convocatoria, que estén acá. Agradecido de su tiempo, por sobre todo, que estén acá mirándonos hoy día. Un poco triste también, pensando que tenemos que estar hablando de leyes represivas y tal vez no de cómo cuidar de mejor manera el medio ambiente, cómo salvar el mundo, y de cómo también eso lo relacionamos con la conmovisión del pueblo nación mapuche y entender también que la lucha de los peñi y de la Lamien es por la vida, más allá de cómo lo exponen en la prensa y cómo nos quieren hacer entender la clase política que es la forma de vivir. Bueno, en cuanto a la ley, lo primero es que tenemos que tratar de entender y, y también yo comprendo por qué estamos acá convocados por los estudiantes de sociología y no por los estudiantes de derecho, que tal vez a uno le podría llamar algo la atención. Y realmente es un fenómeno social que se extrapola a lo jurídico, porque obviamente siempre va de la mano. Y en ese sentido tenemos que saber, estar claros de por qué se dio acá, en este contexto social, político, y de dónde nace la ley Naim Retamal. O sea, este proyecto es bien antiguo, no es que haya nacido ahora. Sí, avanzó por el hecho de la muerte de los carabineros en distintas latitudes. Así las cosas, no nos queda más que intentar interpretar la ley que tenemos acá y ver cómo vamos a tratar de darle bajada y de cómo vamos a tratar de defender a quienes se le impute algún delito asociado a esto, y las consecuencias jurídicas que podría tener también para los funcionarios que, actuando dentro de sus funciones, puedan disparar, puedan atacar, puedan matar y defendiéndote. Algunas de las preguntas que estaba leyendo acá eran... una que me llamó bastante la atención fue la 3, y pregunta: ¿qué tan relevante resulta la aplicación de esta ley en un territorio ya militarizado e intervenido industrialmente? En realidad, la aplicación de esta ley, bueno, dejar en claro desde ya que la jurisprudencia que emana de los tribunales de esta región siempre ha sido innovadora en varios sentidos. ¿Por qué? Primero, por la diversidad cultural en la que vivimos, y en segundo lugar, porque existe también un sesgo bien fuerte en lo judicial, en lo investigativo también. Los entes persecutores se han encargado de ir en contra del pueblo mapuche. No solamente me refiero al Ministerio Público, sino que también los gobiernos de turno, como lo decía Karina anteriormente. Generalmente los juicios, que uno pensaría que es un delito sencillo, intervienen también la delegación presidencial a través de sus abogados, ya que intentan pedir muchas veces penas más altas que las que pide el Ministerio Público. En otros casos también tenemos como querellante al Consejo de Defensa del Estado. Entonces podríamos hablar de una doble, incluso hasta una triple persecución en los contextos de las causas que están relacionadas a la recuperación del territorio. En ese contexto, sabiendo ya que estamos en un territorio militarizado, y por qué nos va a afectar incluso de mayor forma, la ley incluso tiene una causal de justificación, aun cuando se afecte no solamente la vida de los funcionarios, sino también se pueden afectar bienes sin singularizar cuáles vienen. Entonces nosotros podemos entender que es un bien, un predio de un latifundio usurpado del territorio ancestral del pueblo mapuche. Podría evitar entonces para que los carabineros utilicen sus armas de servicio y puedan disparar en contra de los peños o de las láminas que están en un proceso de reivindicación territorial. Algo que vamos a tener que ir analizándolo a medida que se vayan dando casos concretos, más allá de lo que ya hemos entendido de que si se ven afectados dentro de su integridad vital, los carabineros van a poder utilizar las armas y ya lo han utilizado. E incluso ya existe una aplicación retroactiva de la ley donde se absolvió a carabineros que en el contexto del 18 de octubre que utilizaron sus herramientas de servicio, y un tribunal de juicio oral ya los absolvió. Entonces, en ese contexto, en cuanto a las luchas territoriales que actualmente se están dando acá, necesitamos plantear algunas dudas en cuanto a la utilización, y si esta utilización de la ley Naim Retamal está realmente amparada bajo los estándares de derechos, del derecho internacional de los derechos humanos. No podemos dejar de pensar que las policías son personas. Las policías no actúan simplemente porque se les ocurre. Conocemos las operaciones de inteligencia que han existido en Gualmapu, no solamente acá, a lo largo del país también. Sabemos que de por sí las policías no están especializadas, no están capacitadas, y generalmente actúan conforme a su raciocinio ético-moral, netamente subjetivo, efectos de controlar identidad, intentar detener personas. Y en ese mismo contexto es que vamos a, esperamos, no se acentúe en un futuro, que los carabineros comiencen a utilizar sus armas en contra de personas argumentando la defensa de la propiedad. ¿Ya? Y la propiedad entendida no colectivamente, como uno lo esperaría, o la concepción que tiene la mayoría de los pueblos indígenas de una concepción de propiedad comunitaria, sino la propiedad individual, la propiedad que nos ha impuesto este sistema. ¿Ya? Espero haber respondido al menos esta pregunta para dar alguna claridad, porque claramente los conflictos territoriales se van a acentuar Lo más probable es que aumente el uso de armas letales y no letales también en este tipo de conflictos. Y lo peor de todo es que podría garantizar al menos en una buena medida la impunidad de los funcionarios que utilizan sus armas de servicio para proteger bienes que no son los más importantes dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. Hola, mi nombre es Javier. Aprovechando un poco cómo hemos convocado por la Escuela de Sociología, entonces quisiera aprovechar la instancia un poco para hacer un par de reflexiones un poco más sociológicas en torno a lo que nos convoca. Si uno mira el problema, de alguna manera el problema de fondo es, si uno se pregunta qué es la policía, normalmente la respuesta más jurídica es una de aquellas instituciones en las cuales el Estado ejerce la fuerza, ¿no es cierto? Por tanto, la policía en realidad es una institución a través de la cual el Estado ejerce fuerza. Y ustedes comprenderán, si han leído a Weber, ¿no es cierto?, que se habla de fuerza legítima. O sea, todo Estado se construye sobre el monopolio y la administración de la violencia. Y esa administración de la violencia se considera, por tanto, que existe cierta violencia que es considerada legítima y, por tanto, autorizada por el derecho, y violencia que es considerada ilegítima y, por tanto, ilegal y que tiene que ser reprimida. ¿No es cierto? En este contexto, entonces, surge una tríada de conceptos que es muy importante que conversemos, y particularmente a los estudiantes de sociología, es importante que empiecen a trabajar. Porque tenemos el concepto de Estado, tenemos el concepto de violencia, tenemos el concepto de derecho. Si ustedes escuchan a Karina, y ya, ¿tu nombre? Rodrigo. ¿Ah? Rodrigo. Rodrigo. Si se dan cuenta, la paradoja de lo que les plantea a los sociólogos, por lo menos acá, antropólogos, lo que plantea Karina es una de las discusiones más fascinantes que hemos discutido con Fabián. Eso en el fondo es, ¿cuál es la validez del derecho en el contexto en el cual hay violencia estatal ejercida de manera legal, ejercida de manera ilegal? ¿Tiene valor el derecho? ¿Puede ser el derecho utilizado en contra del derecho? ¿Podemos nosotros utilizar el derecho y las garantías que nos son reconocidas, pero que en la práctica no están siendo aplicadas para efecto de poder protegernos de acuerdo a aquellas medidas que consideramos ilegales? ¿Tiene valor la utilización del derecho? Porque el derecho en sí mismo, si uno empieza a analizar también, si uno analiza Benjamin, por ejemplo, desde Benjamin adelante, me viene la pregunta de la violencia del derecho. ¿Este es violento el derecho? Sí, el derecho es violento, ¿no es cierto? Un juez de garantía puede autorizar en algunos contextos un allanamiento a la propiedad de alguien que cometió un delito. Se sospecha que cometió un delito, se autoriza un allanamiento, uno podría considerar que esos antecedentes están justificados o no, pero el allanamiento en sí mismo es un acto que se justifica por parte del Estado y al mismo tiempo es un acto que es violento, ¿no es cierto? Al mismo tiempo hay una serie de... Cuando uno lleva una controversia social a través de los tribunales de justicia, el tribunal de justicia resuelve. En el caso del derecho penal, el tribunal va a determinar si una persona es considerada delincuente o no. La declaración que hace un tribunal de una persona que es culpable, aun cuando las pruebas puedan haber sido legales o ilegales, si el tribunal te declara como delincuente, eso ya te genera una realidad, y una realidad que tiene consecuencias que efectivamente son violentas, porque en definitiva la condena que te impone el Estado después a través de un juicio es una condena que autoriza la imposición de violencia en contra de esa persona. ¿Cuál es la imposición de esa violencia? La cumplimiento de una pena. Y de alguna manera, si uno analiza lo que ocurre en nuestro país, es que en nuestro país el problema del Estado, el problema de la policía, el problema de la violencia del derecho, el problema de la violencia ilegítima, el problema de los derechos humanos, son temas que, considerando la dictadura y considerando que el poder que tuvo Pinochet hasta 1998, o sea, que llegó preso, considerando cuánto han demorado las causas de derechos humanos, considerando que existe violaciones a los derechos humanos en democracia, considerando, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Alex Lemún, en el cual el Estado chileno se comprometió a cumplir una serie de garantías que a la fecha no ha cumplido. Entonces, pareciera ser que la memoria nos falla en términos de comprender que existe un problema que necesita ser trabajado, y ese problema es en fondo de la violencia estatal. Entonces, cuando nos preguntamos por qué tenemos una ley como la que tenemos, bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo de la ley? Porque de alguna manera uno empieza a decir, antes de esta ley, ¿podía la Carabineros de Chile usar la fuerza para defenderse? Sí, artículo 410 del Código de Justicia Militar. ¿Puede Carabineros disparar a una persona que huye después de de haberlo tratado de detener, sí, artículo 411 del Código de Justicia Militar. ¿Puede Carabineros utilizar la fuerza en el contexto de un allanamiento o en el contexto de dar eficacia a una autoridad, de una orden de autoridad judicial? Sí, 410 y 412 del Código de Justicia Militar. Esas normas, 410, 411, 412, han dado forma a la manera en que la policía, Carabineros en este caso, utiliza la fuerza. Esas normas son de 1926. Las primeras regulaciones internas, la circular 1832, que es la circular que regula un poco el uso de la fuerza operativa de la policía, es recién del año 2019. Existe anterior una norma anterior del año 2012, pero básicamente lo que les quiero plantear es que desde el inicio de Carabineros, en 1927 en adelante, la regulación interna del uso de la fuerza ha quedado en manos de, primero, los militares, porque gran parte de la regulación de Carabineros siempre se hizo a través de los tribunales de justicia militar. Y hubo una renuncia del poder civil de meterse e introducirse en esas discusiones, porque esas discusiones se llevaban a tribunales militares. A partir del año 2010, el año 2010, recién las causas en las cuales policías, Carabineros, habían cometido delitos contra civiles, se van a la justicia civil. Pero también se produjo una renuncia de discutir el problema de esa fuerza estatal por parte de la sociedad civil. Y ahora lo que estamos viendo es que se dan cuenta que existe un desorden normativo. O sea, los jueces no saben muchas veces qué norma aplicar. ¿Se acuerdan del caso de Panguipulli? Los jueces no sabían si aplicar el Código de Justicia Militar o aplicar el Código Penal. Y finalmente ellos terminan aplicando el Código Penal, por tanto, evalúan el uso de fuerza de un agente estatal, en ese caso, como si fuese la defensa de un civil. Claro, porque los civiles tienen derecho a usar la legítima defensa. 10.4, 10.5, 10.6 del Código Penal. ¿No es cierto? Ustedes tienen derecho a defenderse en ciertas circunstancias, agresión ilegítima, tienen que usar una medida racional para defenderse, en ciertos contextos. Pero evidentemente la fuerza utilizada por un policía para defenderse no es la fuerza que utiliza un civil. Por tanto, el estándar que debiera utilizar el tribunal no debiera ser el de tratar a la policía como civiles, sino que tratarlas como agentes del Estado, entrenados con armas dotadas por el Estado y por tanto con estándares diferentes. Porque uno esperaría, de acuerdo a los tratados firmados en términos del derecho internacional de la policía, que la policía supiera contenerse y que la fuerza y la administración de la fuerza, uno debiese esperar que esa administración fuese mucho más contenida y diferente a la que utilizan los civiles. Y eso no ocurre. Pero entonces, ¿quién controla a los custodios? Y la sociedad civil ha renunciado a controlar a la policía. No hay mecanismos de control. Y lo único que nos va quedando, entonces, como lo plantea Karina, es usar el derecho en contra del derecho, para usar el derecho que muchas veces no es aplicado en la práctica, como un único mecanismo para poder pedir y rendir cuenta cuando se violan derechos humanos. Pero el desafío, y con esto cierro, es que ustedes, las personas que están vinculadas un poco con la defensa de derechos humanos, organizaciones civiles y particularmente los estudiantes de sociología, yo los invito a problematizar el problema de la violencia del derecho, de la violencia del Estado, de la violencia de la policía, y construir esos elementos en objetos de estudio. Porque esos objetos de estudio actualmente son necesarios. En un contexto en el cual las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en el estallido social en Chile no son las únicas en la región. No sé si han seguido lo que ocurrió en Perú. En Perú, la policía empezó a matar a campesinos que estaban manifestándose en contra del gobierno. ¿Y por qué los mató? Porque eran campesinos que estaban fuera de Lima y porque en realidad eran indígenas. En Colombia, dos grandes estallidos sociales terminaron con mutilados y con homicidios. En Argentina, constantemente se utilizan perdigones de goma en contra de la población. Y uno se dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es Chile el único? No, pareciera ser que en la región. Ahora, no solamente en la región, porque si uno analiza las denuncias de violencia policial y brutalidad policial los últimos 5 años en el mundo, tenemos lo que le acabo de comentar en Latinoamérica, tenemos lo que ocurrió en Portland, en Estados Unidos, tenemos las manifestaciones en Francia, tenemos que hoy en día en España, a los inmigrantes que intentan ingresar en Melilla les disparan por balas de goma. Y en el fondo uno puede demostrar que en los últimos 20 años la brutalidad policial ha aumentado en todo el mundo. Porque ahora en el fondo existen armas menos letales que ya no te matan, pero te mutilan. Pero mutilar pareciera ser mejor que matar. Y no estamos, las sociedades civiles no están controlando el uso de la fuerza policial. Y por eso, en el fondo, mi única invitación, en el fondo, es que seguir conversando, seguir discutiendo. Y bueno, ahora vienen sus preguntas, pero a los estudiantes de sociología o antropología, yo les digo, problematicen la violencia del derecho, problematicen la violencia del Estado, conviértanlos en objetos de estudio. Y eso lo pueden hacer desde la sociología como desde la criminología. Pero si ustedes no transforman eso, ustedes no producen conocimiento sobre eso, no vamos a poder producir un cambio real, porque tenemos que producir conocimiento sobre esta violencia. Porque en general en Chile no hay memoria. Y como no hay memoria, tampoco hay producción de conocimiento. Y esa producción de conocimiento entonces silencia las voces. Y como se silencia las voces, cuando se viola un derecho humano acá, cuando se viola un derecho humano acá, son casos aislados. Y no somos capaces de ver los patrones de violencia estatal. Y con esto cierro. Nosotros estamos en la UCT, antes de venirme a la Florida, hicimos un estudio sobre el uso de la escopeta antidisturbios a través de medios de prensa. Descubrimos que entre el año 2011 hasta el año 2000, o sea, antes del estallido social, aparecían en prensa más de 70 casos en los que carabineros habían usado la escopeta en contra de civiles. De esos 70 casos, alrededor de 50 eran del Biobío y la Araucanía en contextos de allanamiento. En algunos casos habían usado escopeta con municiones de plomo en contra de niños y niñas mapuche al ingreso de comisaría. Al mismo tiempo, habían usado perdigones de goma en poblaciones como San Joaquín o La Legua. Y lo que uno ve entonces es que la violencia del uso de mutilación que aparece en el estallido social pareciera ser un patrón que venía de antes. Lo que ocurre es que ese antes se ocupaba la escopeta en contra de comunidades mapuches o en contra de poblaciones periféricas. ¿Alguien se acuerda de las mutilaciones oculares del año 2012 en el CEN? ¿Se acuerdan de esas mutilaciones oculares? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? En el estallido social se democratizó la mutilación ocular. Se ñuñoizó, porque por primera vez salió de algunas comunas, ¿no es cierto? Pero si no trabajamos la memoria y no trabajamos el objeto de estudio, no somos capaces de ver los patrones. Si no somos capaces de ver los patrones, ¿cómo vamos a detener los patrones? Ese es el desafío para los estudiantes de humanidad y de ciencias sociales. Gracias. En su video. Con esta ley va a ser normal que nos hallan en nuestras casas, porque también leía de la ley Nain Rotamal que ahora nos pueden revisar los autos, pueden hacer control y nos pueden sacar y hacer control a todos los que vayan dentro de ese auto y en el maletero. Sí. Bueno, también un consejo, porque el otro día les dije a los chiquillos, cuando les revisen sus maleteros, chiquillos, bájense del auto y cuiden cuando les revisen un maletero, porque también nos pueden poner cosas dentro del maletero. Eso sería una de las preguntas. Y la otra reflexión es, el miércoles estuve escuchando a la periodista Patricia González y ahí me hace mucho sentido lo que usted estaba conversando recién de la memoria. Como Mónica González. Somos muy malos en eso y muy malos para interesarnos en nuestra propia historia. Porque aquí en Temuco no es primera vez ni segunda vez, viene de muchos años. Y también me hizo reflexionar esa ponencia, fue como los que estamos de este otro lado no perdemos la humanidad. Porque él comentaba de un joven que iba viajando cuando fue el golpe y no le disparó a los muchachos porque los soldados eran muy jovencitos. Pero él fue detenido y mutilado. Porque al otro lado no hay la misma consideración, igual que la matanza de la madera en Panguipulli. La gente no quiso quemar la comisaría porque ahí estaban sus compañeros, sus ex compañeros de curso, y eso los frenó. Pero cuando al revés tuvieron que ir los carabineros en contra de esa gente, que también eran sus compañeros de curso, no se toparon el corazón. Entonces eso me hace reflexionar. Dicen, ponen tanta dinero para más blindados, pero ¿por qué no forman a la gente que está dentro de la institución? Ya sea gendarmería, que yo veo una falencia muy grande. Son muy ignorantes, a veces uno le dice de una ley, ¿y qué es eso? Carabineros tampoco, no saben nada. Entonces, no sé, como que invirtieron un poco también en... yo pensaba en como que en psicología, para que pudieran aplicar criterios. Terapia para todos. Como prepararlos, pero no solo con armamento, porque son peligrosos solo con armamento. también pensaba en nuestro derecho a la autodefensa. Así como el Estado tiene derechos contra nosotros, nosotros también tenemos que tener derecho a la autodefensa. Preguntaba si nos falta memoria, creo que también nos, tenemos mucha desidia. Me parece un poco grave quintalen esto, porque como dicen todos, esto ya venía sucediendo. Nosotros cuando antes decíamos, si a los lamien le disparan, hay mucha gente con, sin un ojo en las comunidades, decían, no, eso no pasa aquí en Chile. Y como que nos trataban de mentirosos, y resulta que no era mentira hasta que pasó el estallido social, y como que la gente cuando ya pasa lo empieza a normalizar. Entonces, yo siempre digo, ¿qué más necesita la gente? ¿Necesita más muertos? ¿Necesita más mutilados? ¿Cómo? ¿Para tomar conciencia de una vez? Entonces me pasan muchas cosas por la cabeza, pero al final son muchas reflexiones más que preguntas. ¿Qué estamos esperando? Yo tengo harta esperanza en la gente joven, pero también tiene que interesarse por aprender, chiquillos. Yo digo, no solo ir a lanzar piedras, ustedes tienen que incluirse política, social, interesarse en la calle. Creo que la calle enseña mucho, no solo la academia. Yo creo que este es un espacio, pero un espacio para estar aquí un ratito, aprender lo necesario y salir también a ver la realidad. Como eso, esa es mi invitación. Gracias. Bueno, hay preguntas, pero mejor vamos. Sí, no, sí, si nosotros ya hablamos. Después al final. Hola, buenas tardes. Sí, continuando con lo que decía aquí la señorita. Yo estoy muy de acuerdo que debemos conocer nuestra historia, ¿cierto? Todo lo que ha significado la conformación de nuestro país y, bueno, del mundo entero en realidad. Pero según lo que yo puedo observar, ¿cierto? Según lo que he estudiado y todo eso, aquí más que la memoria, yo creo que es los grandes poderes, digamos, empresariales en estos momentos, cuando recién se conforma el país, ¿cierto? La oligarquía, que fue la que tomó las riendas del país y fue siempre poniéndole, como diciendo vulgarmente, el pie encima a la gente trabajadora, a las personas pertenecientes a los pueblos originarios. Entonces, de repente sí, es importante recordar y todo eso, pero ¿cómo peleamos contra esta fuerza? Porque ya se vio para el asunto de la nueva constitución. ¿Cómo ellos manipularon con sus fake news? ¿Cómo convencieron a toda la gente de que eso no iba a ser viable, que les iba a afectar, ¿cierto? Y al final vimos los resultados, que desde que se rechazó, ¿cierto?, la propuesta de esa nueva constitución, la derecha, y lógicamente ellos siempre han apañado a los empresarios, han tenido tantos coletazos en el asunto del rechazo, en todos los ámbitos, en los ámbitos laborales, sobre todo, que siempre, por ejemplo, ya los empresarios, si saben que al trabajador le van a subir 10.000 pesos su sueldo, suben 20.000 pesos las cosas. Entonces, al final, no sé cómo le podemos ganar. Solamente, como dice aquí el caballero Don Javier, me parece, no sé, pues tratando de imponer el conocimiento, de imponer la verdad, y para eso sí, pues hay que hacer los estudios, hay que sacar información real y verídica y tratar de difundirla lo más posible. Es lo único que se me ocurre, porque siempre las personas que tienen el poder, que ahora nombramos elite nosotros, van a estar manipulando a las grandes masas y convenciéndolas de que les sigan a ellos, y al final es todo un engaño. Eso es lo que ¿Alguien más que quiera opinar, hacer alguna pregunta a nuestros expositores? Manuel, mi consulta es como más de un tecnicismo, porque yo entiendo, consumiendo sobre todo contra información, y yo pensaba en principio que si bien es bien desalentado todo lo que está pasando en cuanto a la ley de gatillo fácil, yo pensaba que se tenía una cronología de cuando se aprobara hacia adelante en los casos que pasara esta utilización del arma, asesinato o cualquier tema que tenga que ver con la ley. Pero a través de la contrainformación me he dado cuenta que es aún peor, porque no solamente es una cronología hacia adelante, sino casos que se venían investigando de, no sé, perdigones, detenciones, abusos, sin importar cuál sea, también se agarra de la ley aprobada ahora o implementada ahora en cuanto a anular estos casos y salvaguardar a carabineros de los juicios que están llevando a cabo. Entonces, bajo eso, desde la ley, ¿qué es lo que le queda al abogado si está como atado de manos, sobre todo en procesos que vienen, no sé, pues de 2019? Se dieron casos de varios funcionarios que se absolvieron de sus juicios a raíz, apenas se aprobó esto, apenas empezó a regir esto. Entonces, ¿qué tan así es de que los casos que vienen hace 5 o 4 años, porque sabemos que los juicios, cuando uno se va en contra de carabinero a través de la justicia, se toman muchos años, ahora resulta que casos que llevan 3, 4 años se echan abajo a raíz de esto? Entonces, ¿qué queda desde la legalidad? ¿Cuál es la utilidad de los abogados? ¿O puedo seguir avanzando en estos casos de gente con mutilación ocular o un montón de otros casos más? Esa es mi opinión. Gracias. O sea, en resumen, ¿para qué sirven los abogados? Para nada. No. Pero es una buena pregunta. Sociológicamente hablando, es una buena pregunta de partida. En términos de, bueno, ¿tiene sentido usar el derecho en contra del derecho? Yo creo que sí. A ver, respondiendo a tu pregunta, la ley chilena, toda ley que sea benigna para el imputado tiene siempre efecto retroactivo. Por tanto, si uno analiza un poco el origen de esta ley tenía en parte la intención de buscar, si no propiciar la impunidad, poder bajar las penas en algunos casos que ya tenían condenas o están actualmente investigados. Porque siempre se supo penalmente de que iba a tener un efecto retroactivo. Ahora, ¿dónde está la trampa? La trampa está en que si uno la sigue, ¿cómo fue la discusión legislativa? La legítima defensa privilegiada que está en la ley. Si ustedes me preguntan a mí, ¿la legítima defensa privilegiada tiene algún efecto? No, es más o menos, o sea, el efecto jurídico de esa privilegiada es casi más o menos lo mismo que ya existía antes, pero ahora en un paquete que está en el Código Penal, pero que ya más o menos un juez podría haberla usado de la misma manera. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el gobierno negoció con la derecha, porque venía una legítima defensa, una defensa peor. O sea, una cuestión donde efectivamente sí era un gatillo fácil. Pero logró desactivarla y la redacción que queda es inocua. ¿Cuál fue la moneda de cambio? Lo que tú acabas de comentar. Modificaron el delito de apremios ilegítimos, o que se conoce como el delito de tratos crueles e inhumanos y agravantes. Y lo que tú planteas es eso, como ellos eliminaron la agravante de que si el delito se cometía bajo custodia del Estado, el apremio ilegítimo se cometía bajo custodia del Estado, entonces, como eliminaron esa agravante, aquellas personas condenadas con esa agravante se les tiene que bajar la pena. ¿Ya? Eso es efectivamente. Pareciera ser que la moneda de cambio fue esa. En el caso que tú estás comentando, se difundió mal. Lo que ocurrió en ese caso fue que efectivamente el tribunal absuelve, dice que aplica la norma, pero en realidad, si no hubiese estado Naim Ratamal en ese caso en particular, hubiesen absuelto por 4.11 del Código, perdón, 4.10 del Código de Justicia Militar, hubiesen absuelto por 10.4. ¿Ya? En términos de que en realidad ellos habrían llegado al mismo resultado, de alguna manera. Ahora, yo creo que lo que está en realidad de fondo acá y que ha salido mucho en las causas de que se ha discutido en el caso de violación de derechos humanos durante el estallido es, ¿están nuestros jueces capaces para comprender los alcances del delito de tortura actual? Porque el delito de tortura antiguamente se modificó. Hoy día tenemos un delito de tortura que está definido de acuerdo con los estándares internacionales. Pero ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que los jueces no están tan acostumbrados al concepto de delito de tortura y en caso de duda se van por apremios ilegítimos, o peor, se van por el delito de violencia innecesaria en el caso de Carabineros, o por el delito de vejaciones injustas, que tienen penas muy, muy bajas. Por tanto, finalmente, si es que llega una, es que llega a existir una condena, esa condena en el fondo tiene una pena máxima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, por un lado, efectivamente cambia la ley, se aplica retroactivamente, pero el día de mañana, por ejemplo, si decidieran legalizar la marihuana, por ejemplo, también pasaría lo mismo, se aplicaría retroactivamente. Si alguien estuviera sancionado por tráfico de marihuana, también se aplicaría retroactivamente. Esa regla, en el fondo, para todo. Eso. Profesor, en definitiva, lo que pasó con esta nueva ley es que el delito de apremios ilegítimos, que en definitiva es el delito que más aplicación tiene hacia las fuerzas de orden público en general, que además tiene una condena súper baja, va a quedar sin aplicación, como más que la modificación de esta... sigue teniendo aplicación, sí. Lo que sí se hizo fue, se eliminó el agravante. Había un agravante en el cual si el apremio ilegítimo o el trato cruel e inhumano se cometía bajo custodia, o sea, una persona estaba detenida en una comisaría, en una cárcel, o cuando te arrestan, eso había un agravante. Ese agravante se eliminó. De hecho, hay algunos colegas de Santiago que recurrieron al Tribunal Constitucional, sí, me parece, sí, por declararlo inconvencional, porque hay convenciones internacionales que impiden que esto se hubiese aprobado, eliminado. Así es, no puede retroceder. Ahora lo que yo creo es que, yo te diría que no, o sea, perdón, tú afirmaste que es el que más se usa, yo te diría que no, yo te diría que el que más se usa es, con suerte, violencia innecesaria, que tiene más una pena más baja, o vejaciones injustas. Pero lo que uno puede decir es que las pocas condenas que hay por violación de derechos humanos durante el estallido son por apremios ilegítimos. Ahora, ¿cuánto es que lo que realmente nuestros jueces están realmente entendiendo esto? Sí. Hay duda. Yo pongo la duda de repente de que se esté fallando bien en acorde, digamos, a la norma. Ahora, ¿qué es lo que puede terminar pasando? Puede terminar pasando algo parecido a lo que ocurrió con Alex Lemún, ¿no es cierto? Que ese caso se fue a justicia militar, se absolvió, se tuvo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, a la Comisión Interamericana, se llegó a un acuerdo, recién hace poco se volvió a hacer un juicio civil y se terminó condenando con una pena muy baja, precisamente porque creo que fue por violencia necesaria, ¿no? ¿La condena? No sé. Se condena, pero no me acuerdo por cuál figura. Pero no, eso es un poco como lo que va. O sea, efectivamente, si uno raya para la suma con esta ley, efectivamente se ha generado una instancia en la cual, no sé si impunidad, pero sí por lo menos penas más bajas en alguna de esas causas. Yo quería complementar un poco respecto al tema de la tortura, que me parece súper, sumamente grave. O sea, no solamente porque aconteció de manera terrorífica en muchos años en nuestro país, sino porque sigue sucediendo por la impunidad que tuvieron esos casos y evidentemente, no sé, casos como que hayan hecho un simulacro de fusilamiento unos militares acá en Temuco. O sea, ¿qué películas ven esos militares? Y lo que decía la Lamien respecto de cómo no hay otras fórmulas que no sea equipar militarmente a las personas para poder generar diálogo. Pero el tema de la tortura es un tema que es muy difícil, no solamente en tema de tribunales, porque uno ni siquiera llega ahí. Y ahí yo un poco también cuento la práctica de la cantidad de querellas que hemos presentado desde el 2009 en adelante. En estos momentos tengo una completamente vigente, nueva, de Gendarmería de Valdivia, quienes han tenido numerosas oportunidades condenas por... Ellos han tenido condenas por tortura en la cárcel de Valdivia, que es reconocida por eso. De hecho, ahí el NDH es un trabajo. Pero es muy difícil, porque no te cree nadie. No te cree el fiscal. Como que tienes que andar convenciendo respecto a un delito súper grave, en el que además, si bien uno puede tener ciertas competencias, lo cierto es que el daño que se va produciendo respecto de alguien al quien le aplican apremios ilegítimos es muy complicado poder llevar casos en ese sentido. Nosotros tenemos un caso, un privado de libertad, que lo tuvieron 2 años sin acceso a luz y con un montón de otras características que generaban como un aislamiento completo respecto de él, con afectaciones evidentes que hacen además muy difícil poder trabajarlo en ese contexto, o sea, completamente privado de libertad, solo, completamente desamparado, y poder yo ir y hacer creer a un tribunal que eso existe, es muy complicado. Pasaron años para que Chile supiera lo que estaba pasando aquí en Gualmapu, que sí pasaba. Pasaron años también para que la gente creyera que lo que los abogados decíamos en el año 2009-2010, de que se implantaban pruebas, de que las pruebas eran falsas, era cierto, nadie nos creía, si éramos los abogados locos que andábamos defendiendo a los mapuches hasta que pasó Huracán, y ahí nosotros dijimos, fue un momento bastante fuerte, porque nosotros sí lo denunciamos en un montón de oportunidades, pusimos querellas en contra de fiscales también, había fiscales que también han habido querellas en contra de ellos porque los han reconocido en lugares donde han torturado también. Entonces, y eso está ahí, los fiscales siguen trabajando. Nunca ha habido una investigación, no hay investigaciones serias respecto de personas que están en el poder. Quería responderle un poquito a la también que delante había hablado en relación a la denuncia anónima. ¿En verdad la figura de esta denuncia anónima o denuncia segura en relación con lo que le pasó a la Lamina allá en Imperial, y también alcanza a tener conocimiento de lo que había sucedido, que intentaron incautar bien en su casa con una orden judicial? En verdad, esta figura de la denuncia anónima no es nueva, ¿ya? Es una figura que ya se viene trabajando desde hace rato, está autorizado, de hecho, causa más o menos bien grande. Igual se han iniciado a través de esta denuncia segura, gente llama a un teléfono que denuncia segura anónima, y entrega nombres, circunstancias, lugares, sitios, indicios, y generalmente terminan en órdenes de entrada y registro o también en órdenes de detención. De hecho, una de las causas más o menos emblemáticas que se están ventilando al día de hoy acá en Gualmapu, que es la causa de Luis Frenamil, también a él lo referencian porque existió una denuncia segura, una persona llamó anónimamente y dijo quiénes eran las personas que podían estar asociadas ese día, el 30 de octubre, y así fue como al menos se empadronó las personas que potencialmente podrían ser. Pero no es algo nuevo, es algo que ya no es que aparezca con esta ley, sino que es algo que ya se podría acentuar con la utilización de esta ley, pero que ya existía anteriormente. No, sí, yo sabía, pero eso es lo que ahora le da más libertad. Eso pienso. ¿Para allanar? Sí, o a cualquiera. Porque... Es que, por ejemplo, yo creo que la libertad también tiene que ver con el límite que se ponga cuando uno va a hacer, digamos, esta pega de y vamos a tribunales a decirle, mire, lo ilegal que pasó con, por ejemplo, la Lamien del agua. Esto que pasó es ilegal. Ya la Lamien está libre, ¿no? Vivió 3-4 horas de detención. Horrible. Uno dirá, ya, pero bueno, son 4 horas. No, pero es que esas cosas no pueden suceder. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer la institucionalidad respecto de eso? Si eso le hubiera sucedido, por ejemplo, no sé, a la hija de Becker, qué sé yo, otra persona, o de un juez, claro, a la hija de un fiscal, si hubiera sido un estudiante, ¿qué pasa ahí? No sé, ya estaría despedido quizá el funcionario que se equivocó del juzgado de garantía. Y aquí no son temas como personales, sino que son temas institucionales importantes cuando, y, bueno, y esa es la mirada también, ¿qué pasa con las distintas personas que van a ser víctimas, las distintas personas que van a ser buscadas? Evidentemente hay atrás algo, otra mano. Eso quería decir cuando había omisión, porque ahí ni el obispo levantó la voz, ni el director. Después de interpelaciones hubo una pequeña carta, pero creo que todos deberíamos levantarnos contra eso. O sea, es como guardar silencio, la omisión, igual creo que es parte de nosotros. A eso voy, yo me interpelo a uno mismo. Y siempre estamos esperando como un caudillo, un salvador, que alguien venga, no sé, Chapulín Colorado. No, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, y es grave lo que le pasó a la mía ayer, lo que la detención, es grave lo que está pasando a la Católica, porque los mismos chiquitos yo que decía, que le toman fotos los guardias, ¿qué le da facultad a los guardias para seguir estando? Creo que es peligroso, creo que no debería permitirse. Lo otro que me sigue llamando la atención, ¿por qué volvieron los testigos protegidos? ¿Y cómo nos podemos defender contra eso, de los testigos protegidos, porque también es muy peligroso? Y lo que me llamó la atención igual es la ley Naim Rotamar, es de lo que dice que también podemos ser juzgados por hacer reuniones, pero ¿cómo se comprueba eso? Porque o sea, cualquiera que esto mismo puede ser calificado como una reunión de articulación. No vamos a salir va a salir en una carpeta de investigación, seguro. O sea, sí. Seguro que sí. Pero ¿por qué lo permitimos a eso? Yo no sé cómo la gente está dando el día, no sé. O sea, yo creo que también un poco lo que conversaba cuando me invitaron a este conversatorio es que es importante la articulación, ¿no? O sea, yo creo que como ciudadanos, o sea, bueno, vivimos una democracia, supuestamente. Ustedes tienen derechos. La pregunta es, ¿conocen ustedes sus derechos? La gran mayoría, lo que pasa es que la mayoría de las personas normalmente no sabe sus derechos porque en su día a día no asume que va a tener que estar en contacto con policía, o no asume que va a ser víctima de un delito, o no asume que va a ser acusada por un delito. Pero ¿cuál es el pero estamos en un momento donde el aumento de normas policiales y el endurecimiento entonces de las facultades de las policías, el autocuidado en términos de la autoconvocación, implica que ustedes tienen que aprender cuáles son sus derechos. Porque el día de mañana, si ustedes son detenidos, una de las cosas que los va a proteger es saber cuáles son sus derechos. Porque más allá que de repente puedan ser detenidos de manera ilegal, usted va a poder identificar rápidamente qué actuaciones son ilegales, usted va a poder comunicarse a un abogado y decirle, mire, pasó esto, esto y esta evidencia es ilegal. O usted también va a poder decirle a la policía. Y esa información sirve. Efectivamente, de repente, el trato es desigual. Muchas veces no debiera ser así. Hay tratos desiguales. Pero lo importante es que si usted conoce sus derechos, usted puede activar. Por ejemplo, de repente puede pasar, pasa muy a menudo que la gente de repente no contrata lesiones. Y no tiene, ¿para qué contratar lesiones? Bueno, contratar lesiones es generar un medio de prueba. Muchas veces usted, revisar cámaras, por ejemplo, las cámaras de seguridad son importantes. Tenemos una conversación, digamos, sobre la importancia o el poder que tiene conocer las normas, conocer el procedimiento. Puede muchas veces ser, no sé, puede ser algo en un balde, o sea, puede ser tratar de sacarle el mar, o sea, el agua al mar, digamos, con un vaso o con un balde. Pero es importante, porque si ustedes conocen sus derechos, ustedes pueden saber hacer valer sus derechos, ustedes pueden conocer en el fondo cómo se tiene que mover la legalidad, y al mismo tiempo eso les va a servir cuando ustedes sean víctimas o cuando sean imputados. Les puede servir también cuando ustedes puedan hablar con sus abogados, que les puede servir durante un proceso el día de mañana. Y es importante también que los estudiantes de Derecho conozcan también la importancia de dar a conocer estos derechos y de prestar atención en clase cuando les explique estos temas. Pero el punto es ese. O sea, en el fondo, de alguna manera, y en la discusión que tengo con Tom Fayen, que está allá atrás, es lo mismo. En el fondo, es decir, uno puede criticar al derecho por ser violento, ¿no es cierto? Pero uno sí puede, y Karina, yo creo que la carrera de Karina ha permitido mostrar que uno puede usar el derecho en contra del derecho. Y de repente quizás es lo único que nos queda. Pero es importante que mientras más personas conozcan sus derechos, ustedes en realidad pueden empezar a hacer una diferencia. Referirme a eso del derecho contra el derecho, y quizás cómo la justicia analítica puede romper ese patrón que se está marcando con el tema de que quizás ya no hay muertes, no hay tanta persecución, que bueno, sigue habiendo obviamente, pero cómo la mutilación, cómo se ha transformado este patrón y cómo quizás en esa lucha del derecho contra el derecho podría entrar la justicia médica o quizás no, como un precedente o como un marco de demostrar de que quizás en el caso de Hidraicén ha pasado, que acá en el Gualmapu ha pasado y que ha pasado, por ejemplo, el 2018 en el estallido social. ¿Y cómo quizás ustedes pueden afirmarse del tema para poder transparentar que es una realidad muy común en nuestra sociedad? Dale, mamá. Yo creo que hay una mezcla de cosas, ¿no? Nosotros, cuando salió el estallido social, yo me percaté inmediatamente que estaban usando las escopetas en Avenida Alemania. Y me di cuenta inmediatamente por mi conocimiento de criminalística, no de criminología, criminalística es el tema más de las armas, criminología es más sociológico, más criminalística. Que me parecía excesivo y abusivo que estuvieran disparando perdigones, porque los perdigones funcionan por dispersión. Como funcionan por dispersión, un vástago, un proyectil, les impacta en el ojo para generar una mutilación. Por tanto, uno decía, bueno, ¿por qué están usando perdigones? Y en realidad, el año 2012 habían usado perdigones en Aysén y habían sacado ojos. Bueno, nos organizamos con varios colegas, con una red de abogadas, ¿no? Yo era el único hombre. Y redujimos recursos de protección, ¿no es cierto?, a lo largo de todo Chile, en varias universidades. Nosotros patrocinamos uno en la UCT, la UFRO, y logramos que en la Araucanía se suspendiera el uso de los perdigones desde noviembre del 2019 hasta marzo del año siguiente. Y después, bueno, vino la pandemia, así que en realidad... logramos también que se suspendiera en Concepción, en Valdivia, en Santiago nunca logramos que se suspendiera, en Valparaíso sí. El punto es que cuando se filtra, me acuerdo que el mismo noviembre, un informe en CIPER, un informe de Carabineros del año 2012, donde se demostraba que Carabineros sabía de que las municiones producían mutilación, yo pensé, con mi conocimiento y mi ingenuidad, de que eso iba a bastar para el efecto de que dejaran de usar perdigones. A más de 3 años del estallido, todavía están usando perdigones. Muy cambiaron los perdigones de 12 postas por 3 postas. Que las mismas Naciones Unidas dicen que usted no tiene que usar postas, porque en realidad por la proyección de los proyectiles son poco eficaces y por tanto son desproporcionadas, porque puede causar tremor ocular en cualquier momento. Pero lo que es evidente para mí, con mi conocimiento de criminalística, no es evidente para el resto de las personas. ¿Ya? Lo que hicimos también fue escribir un paper, sacar un libro y empezar a difundir un par de cosas para el efecto de que la gente pudiera poder acceso a que ustedes pudieran conocer. Por ejemplo, si ustedes van a Política Criminal, la revista, buscan no letales y buscan mi paper, y ustedes está toda la información que necesitan para saber cómo funcionan los proyectiles de impacto en energía cinética y cuáles son las recomendaciones internacionales. Está en libre, como para que ustedes lo puedan, es gratuito, que ustedes lo puedan usar. Pero mi punto es el siguiente, volviendo un poco a la pregunta, es que Yasir Pugar, que es una socióloga norteamericana, escribió un libro que se llama El Derecho a Mutilar. Y ella estudió, en el fondo, el uso de la mutilación en Palestina. Y de hecho, el libro es súper polémico porque, en el fondo, ella critica mucho a Israel por el uso de estos mismos proyectiles y por causar mutilaciones en población palestina. Y lo que ella plantea es que cuando los estados introducen armamento menos letal, y ellos le dicen a la gente, esto es benigno, esto por su propio bien, porque no, ya no les vamos a disparar a matar, les vamos a disparar estas balas, que no los van a matar, pero que pueden mutilar. Se produce un desplazamiento del derecho, de este derecho a matar, que algunos estados reclaman en algunos contextos, por un derecho a mutilar. Y lo que uno ve en la región, y un poco lo que tú planteabas, que en el fondo los ojos o la mutilación se transforman en un símbolo de las manifestaciones, es que, ¿dónde hemos tenido mutilaciones oculares en los últimos 5 años? Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Portland, Estados Unidos, Francia, España, y sin contar lo que vamos a Palestina. ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente la gente no se escandaliza y en el fondo cada ojo o cada mutilación ocular se ve por un caso aislado. ¿Por qué? Porque la gente no sabe criminalística, no sabe balística, no sabe... En el fondo, y el derecho penal está diseñado para identificar responsabilidades individuales, pero no está hecho para patrones. Entonces, en el fondo, si somos incapaces de, volver al tema de la memoria, si somos incapaces de evaluar los patrones de violencia, de usar los patrones de violencia para construir un análisis que nos permita sostener en tribunales que efectivamente no es una sola mutilación, sino que parece ser que hay una decisión estatal de autorizar o no detener el uso de ciertas armas que ellos sabían que podía mutilar, que esa es la responsabilidad. Porque al final viene la pregunta, ¿cuántos casos aislados de mutilación pueden existir antes que nosotros digamos que hay un patrón? Nosotros podemos demostrar que en el fondo en Aysén mutilaron. Podemos demostrar que sabía Carabineros después de Aysén de que la arma podía mutilar. Podemos demostrar que en el fondo hubieron mutilaciones con perdigones de goma en el año 2015, el año 2016, el año 2018 y luego en el estallido social. Y pese a eso nadie... Yo ayudé a un diputado a redactar una ley para efecto de que prohibieran los perdigones de goma. Esa ley nunca se ha movido. Y lo que pasa es que cuando... Y después la gente se olvida. Y después nos volvemos a impactar. Porque imagínense, si mejorara la memoria y si ustedes producieran conocimiento sobre estos hechos, no estuviera solamente este pelado, digamos, de la UFRO acá produciendo estos papers que no lee nadie. Pero en el fondo, si ustedes pudieran usar esto, ¿no es cierto? Y efectivamente producir más conocimiento. Y en el fondo decir, bueno, busquemos los patrones de violencia. Busquemos, ok, se produce este patrón de violencia y después se reproduce acá y se reproduce acá. Bueno, ahí ya en el fondo ya no tengo una víctima. Tengo varias víctimas y tengo un patrón. Y cuando yo junto varios casos con el mismo patrón, yo puedo generar un caso mucho más grande. Porque ya no solamente voy a estar buscando la responsabilidad del funcionario o la agente estatal que generó esa lesión en un solo caso. Voy a estar buscando y preguntando por la responsabilidad del mando y el día de mañana por la responsabilidad política. Pero es que en Chile, o sea, nunca, con suerte hemos llegado a responsabilidades de agentes individuales, no hemos llegado con agentes de mando. No hay abogado. ¿Quién autorizó el uso de los perdigones? ¿Por qué no cesó el uso de los perdigones una vez que se dieron cuenta que estaban mutilando? Les voy a dar un dato. Si ustedes analizan la evidencia médica de otros países donde se generaron mutilaciones, Chile es uno de los países... hay un paper que tiene... hay un paper que son de colegas de la unidad de trauma ocular del Hospital de El Salvador. Son los doctores que atendieron en Santiago a las personas que resultaron mutiladas. ¿Ya? Y ellos sacaron un paper entre el 19 de octubre de 2018 hasta el 31 de noviembre del 2019, ellos atendieron 180, más o menos como 180 personas con trauma ocular, de las cuales 80 quedaron con pérdida de visión para siempre, de las cuales como 30 quedaron con ceguera total. ¿Ya? Esa cantidad de personas en menos de 2 meses. ¿Cuántos casos aislados puedo tener en menos de 2 meses? Ese patrón está ahí. Ese patrón no llevaba a nada. ¿Y qué hacemos con esa información? Nada. ¿Qué hacen ustedes el día de mañana con esa información? O sea, yo lo que les digo, conozcan la ley, conozcan sus derechos. También produzcan conocimiento sobre la violencia estatal. Porque si usted produce conocimiento, si usted busca los patrones, si usted denuncia los patrones, ya no tiene un caso aislado, tiene varias víctimas. Y si tiene varias víctimas, tiene un mejor caso. Y ahí en el fondo uno puede construir. Ahora no digo que está acostumbrado a cambiar del año de mañana, como plantea Karina, de repente pueden pasar muchos años. Pero finalmente, si muchas personas producen conocimiento, eso en el fondo produce rendición de cuenta. No sé, quizás soy ingenuo. Yo creo que sí, que por un lado está el conocimiento, que es súper importante, y que ese conocimiento sirve mucho, y ahí hablo como un poco del trabajo que he intentado hacer, y que en definitiva yo podría decir es un poco unir mundos, ¿no? Muy distintos, la academia, personas como Javier, como Fabián, que tienen una forma, un mundo, un lenguaje, ya los lamienes que están ejerciendo sus derechos en las comunidades, los lamienes que están en la ciudad, los anarquistas, los jueces, los estudiantes, los gendarmes, las señoras que trabajan en el aseo, los guardias. Generar ese diálogo desde la base, por ejemplo, del conocimiento, desde la base de las normas, de las leyes que se supone que nos rigen como república, desde el diálogo, así profundo, de corazón, yo creo que se logran cosas, por supuesto que sí, pero hay que saber perder todo el rato, porque quienes tienen el poder están ahí y lo manejan muy bien, y ellos tienen el poder. Y uno aprende perdiendo, y se ganó algo, y de repente se ganan cosas muy importantes, muy relevantes, se ganan libertades, se ganan valores, fuerzas, conocimiento. Ya después de que vas 10 veces a decirle a un juez que un peuma no es un trastorno del sueño, logra entenderlo. Y eso es realmente sucede, y en la práctica es importante, y va a generar una sociedad mejor, que nos podamos entender mejor, más respetuosa, pero sin olvidarnos que hay personas que están siendo oprimidas constantemente, y que hay espacios en los que se invisibiliza. Entonces, este espacio, y igual lo agradezco mucho, creo que es muy importante, este y todos los espacios en los cuales se pueda dialogar, todos los espacios en los cuales podemos conocernos también, y donde podamos conversar quienes estamos en distintos ámbitos y que podemos dialogar, aunque seamos distintos, tengamos gustos distintos, para así aportar desde donde trabajemos, que este mundo no siga en esta escalada de violencia, de fascismo y de como falta de respeto respecto del otro, que ya es como impresionante, pero al parecer es un círculo. Y bueno, y siempre hay espacios que lo que hay, que se salva eso, ¿eh? Yo eso observo, siempre hay espacios lindos, llenos de amor, especialmente en las diversidades, que les toca vivir la repre más fuerte y ahí como que nacen espacios que salgan como lucecitas. No sé, cortito. Es que me parece súper importante esto de la generación de conocimiento, de los proyectos y todo, pero igual tenemos que centrarnos en bajarnos un poco de la academia, ¿verdad? Es como un comentario que les hablo, o sea, como sobre todo nosotras que somos estudiantes, que estamos participando en estos temas, la gente del día a día, la mayoría de las personas no tienen estos accesos a los proyectos, al conocimiento, a la academia, a leer, a encontrar, a buscar, a nada. Entonces siento que tenemos un rol súper importante nosotros en esta bajada de información a los territorios, o sea, a la gente. No podemos quedarnos solamente con este círculo, o sea, con este espacio, con el libro ahí, con el paper, con esa información. Esa información tenemos que tratar al respecto y es importante estudiar toda la información. Súper importante lo que comenta. Y de hecho eso es lo más difícil, unir esos mundos. Es como la prueba que todos conversábamos entre nosotros y todos hablábamos y pareciera que teníamos un mismo lenguaje, pero faltaba un porcentaje de gente que no dialogaba con ese lenguaje. Hay que apagarle la tele a la abuelita, al tío, y hablar de eso. Sí. Y conversar, comer y conversar. Ven esos discursos, esa es información. Sí. Nos apartamos por nosotros también, informar. Hagamos un matinal. Hay algo más que no escuche. El matinal, solamente de ley y represión. No, pero tú vayas a un matinal. Tú me estás pintado con matinal. Me estresa la tele. No, pero yo creo que es importante. Es que lo que pasa es que de repente uno dice. Y dice como que son mundos tan opuestos, pero en realidad, o sea, originalmente, la producción de conocimiento es para ser usado, ¿no es cierto? Para ser divulgado, ¿no es cierto? Ahí está el rol de divulgación. Ahora, yo ahí veo importante el tema de... Perdón. Yo creo que ahí está... O sea, yo veo que tu llamada, en el fondo, también me llega a mí. O sea, en el fondo, nosotros hemos tratado de hacer divulgación. Pero en esa línea también, en el caso de los estudiantes, a mí estudiantes estudian, porque lo ideal en el fondo es que los estudiantes de derecho sean capaces de tomar ese conocimiento que toman y bajarlo. Y en el fondo llevarlo a la gente y explicarlo a la gente, más allá de afuera de las universidades, y decir, estos son tus derechos, estos son lo que tú tienes que saber, ¿no? Operacionalizarlo. Y los estudiantes pueden, en el fondo, generar manuales. Hay universidades que han generado manuales para manifestaciones, ¿se acuerdan? Durante el estallido se generaron manifestaciones. Perdón, manuales en el fondo para saber cuál es su derecho en el caso de manifestación, en una bajada completamente, y son los diálogos que hay que hacer. Pero ese diálogo, o sea, ese desafío, porque en el fondo, claro, es fácil explicar, lo difícil es difícil. No hay nada más complejo que explicar en fácil aquello que es difícil. Pero finalmente cuando uno logra bajar el conocimiento y la gente se nutre con ese conocimiento, ahí es donde realmente podemos producir diálogos y cambios reales. Y efectivamente es un desafío para todos y todas, para todas, digamos, en términos de comunidad universitaria. Nosotros poder divulgar, que la gente pueda saber y pueda venir a nosotros algunas veces a preguntarnos, oye, ¿sabéis qué más les gusta? ¿Qué opinas? Yo también te puedo decir esta pregunta, podemos divulgar, podemos en el fondo dialogar. Porque finalmente, si se dan cuenta, producir conocimiento sobre, por ejemplo, lo que pasa a mí, proyectiles de impacto de energía cinética. ¿Qué diablos es esto? Perdigones. Ah, ya, ok. Pero si yo produzco conocimiento sobre esto, y yo empiezo a divulgar, y yo digo, pensemos cómo trabaja la escopeta, o pensemos cómo opera la violencia estatal, pensemos cuáles son sus derechos frente a la violencia estatal, reflexionemos sobre la violencia estatal, reflexionemos sobre los agentes del Estado, reflexionemos sobre lo que ustedes necesitan, y cuáles son sus derechos, y cómo ejercer sus derechos. Porque finalmente lo que viene ocurriendo es un poco con la ISAPRE, ¿eh? Entonces, lo que pasaba con la ISAPRE es que en el fondo la ISAPRE seguían aumentando los planes, porque asumían que un porcentaje importante de la gente no iba a ejercer su derecho y judicializar. Y con el tiempo la gente empezó a judicializar. Y llegó un punto en que ya la ISAPRE, bueno, la Suprema en el fondo les mandó un corte. O sea, si la gente ejerce sus derechos, se logra el cambio. Masivamente. Por eso en el fondo es importante al menos si van a conocer algo, conozcan el derecho penal, conozcan el derecho procesal penal. Pregúntele, ¿alguien tengo un estudiante adelante que les puede enseñar derecho penal? ¿Tengo un estudiante atrás que les puede enseñar procesal penal? ¿Que les puede decir las normas? ¿Que les puede decir cuáles son las útiles? Ahí también tengo a los estudiantes ahí. Pero en el fondo, esa información que usted la puede operacionalizar y traspasar y transmitir y bajar. Y yo creo que ese es el desafío también. Así nos defendemos en principio. ¿Gregorio? Compañero de... Bueno, yo tenía la consulta, bueno, primero disculpa, que bastante tarde, a lo mejor ya respondieron esto, pero sobre, ante la ley Neyra Tamal y otro tipo de leyes, ¿cuál sería el paso a seguir dentro de la legalidad, dentro de a lo mejor ya lo más político como institucional, para, no sé si sería anular esta ley o quitar esta ley? Y eso, algo bien técnico. A ver, al principio comentábamos que esta ley, claro, está recién promulgada, se está recién va a comenzar su aplicación y que en este contexto, las aplicaciones de las leyes, hay un tema, hay temas de interpretación. En tribunales pasa de todo y depende mucho quién esté en un lado y en el otro, pero mucho. Ya también depende mucho quién te está escuchando, quién es el juez. Ya los jueces son seres humanos, tienen también sus convicciones. Entonces, cuando uno llega a alegar, observa quién te tocó y entonces te das cuenta al tiro, incluso qué discurso tienes que dar, ¿ya? Porque no le vas a dar el mismo discurso a los jueces, porque los jueces son seres humanos, personas distintas y escuchan y entienden las cosas de manera distinta. Entonces, al menos respecto de lo que vaya a pasar con la ley, es algo que no tenemos claro. Yo creo muy importante lo que está pasando, que hayan foros, que se converse, que podamos tener claro además que el tema de seguridad no es un tema de ahora nomás, que la ley de inteligencia los persigue a casi todos los estudiantes, que en el caso Huracán yo tengo así una cantidad de tomos donde hay informes policiales por todo, por los que marchan, por los que piensan, por los que venden, por los veganos, por los con chaquilla más corta, ¿verdad? Casi parece un chiste, pero es así, de verdad que es así. Ya para el distinto también hay informes policiales. Entonces eso, el que te estén observando la policía es un hecho, ¿cierto? Yo hace muchos años atrás, cuando era joven, tenía un bar y en ese bar empezó a ir la policía de civil, ¿ya? Y era ya en un momento empezó a ser constante el asedio policial, que fue parte de unos años que tuvimos ahí en la que vivir. En ese contexto yo recuerdo que, claro, podían existir distintas reacciones respecto de la existencia de policía dentro de un bar. Lo cierto es que es un lugar público. Yo me podría enojar y decir, ya, que se vayan todos los... Pero la verdad yo decía, bueno, que se queden, que vean si es que es un espacio en el que estamos generando felicidad, música, arte, compañía, conversación y otras cosas. Y sí, bueno, que se queden ahí y no voy a dejar que me generen rabia. Ahí nadie estaba planificando atentados, como ellos pensaban. Estábamos planificando quizás cosas por las que de verdad deberían preocuparse, que es la expansión del espíritu. Que yo creo que por ahí también va el camino. Pero la inteligencia policial está encima... Va a estar encima de ustedes siempre, los teléfonos se pinchan de manera muy fácil, las historias de los WhatsApp respecto de cualquier cosa que hagan fácilmente puede ser recuperada si es que les roban el teléfono justo después de que fueron a una manifestación, sucede harto eso, ¿ya? Después de una manifestación se roban teléfonos en la micro y son carabineros que roban los teléfonos para revisar los grupos de WhatsApp donde ustedes se cuentan todo, con quién iban acá, con quién, etcétera, etcétera. Y no solamente, y es súper importante que ay, pero si yo no tengo nada en mi teléfono ilegal. No, pero es que no solamente buscan eso, buscan relaciones. ¿Ya? ¿Quién se relaciona con quién? ¿Quién es amigo de quién? Ah, mira, esta persona parece que está media depre, está media débil, está media solo. Vamos para allá. Le empiezan a llegar amigos que son personas que no conocemos, distintas. le empiezan a conversar, oye, tú, qué sé yo, yo caché que tú eres amigo de este, oye, este anda metido en cosas, esto, no, así, en medio de izquierda, apuesto que le gustan, el MIDI, le empiezan a hacer la mente a alguien ahí, eso sucede, es así, hay policías caminando, agentes que incluso han ingresado y están por años en ciertos espacios, ya comprobado, no estoy hablando porque se me imagina, ya he visto los informes policiales de informantes que llevan años viviendo en lugares. Entonces, eso es un hecho, ya, con el que tenemos que vivir, con el que tenemos que convivir. Y podemos decir, ah, me carga la policía, bueno, estamos viviendo aquí en este mundo que el ser humano ha construido. Y dentro de eso está la existencia de esta policía, por ahora. Quién sabe, otras generaciones puedan vivir de una manera mejor. Pero yo creo que no hay que tener miedo, creo que eso es importante para poder vivir de manera libre, pero sí hay que andar de vivo, por favor. Para que no lleguen causas después donde... Oye, pero ¿qué onda esta foto? ¿O qué onda este mensaje? ¿O qué onda esta llamada por teléfono? Oye, ahora no. Y también con todo tipo de cosas, sino aquí no estoy diciendo que ustedes puedan estar generando tipos o grandes delitos, qué sé yo, pero cualquier cosa pueden inventar. Así que ahí, ojo, con eso igual. Bueno, y volviendo un poco a tu pregunta. Claro. Lo que pasa es que normalmente lo que pasó ahí fue que RD había hecho reserva de constitucionalidad. O sea, le iban a mandar al Tribunal Constitucional para que revisara. Pero después renunciaron a eso. ¿Ya? Porque justo se acuerdan que hubo un homicidio de un carabinero, entonces finalmente se optó. Lo mataron. Lo mataron. Sí. Y como lo mataron, entonces decidieron, por el tema político, no ir. ¿Qué es lo que queda entonces? Lo siguiente es que alguien pueda decir que alguna de la norma de Naín, no la totalidad de la norma, es ilegal porque es inconstitucional. De hecho, curiosamente, hay una norma que yo creo que es inconstitucional, que es una norma que dice que los policías tendrán que ser tratados desde el inicio de una investigación como víctimas y no como imputados. Bueno, esa norma que suena así como, oh, estamos apoyando a los carabineros, no, porque mis estudiantes de procesal penal sabrán que la categoría de imputado es una garantía procesal que te protege. Y por tanto, si a ti te empiezan a tratar como víctima o testigo, porque no te pueden tratar como imputado desde el inicio de una investigación, eso se atenta contra los derechos de los policías investigados, paradójicamente. Y les cuento una anécdota. Rojo Edwards dijo, oye, esta norma me parece que es inconstitucional, que va a generar problemas. Y don Felipe Caso en el Senado le dice, no, si esa norma va a proteger a los carabineros. No, Rojo Edwards tenía razón, esa norma es inconstitucional. Ahora, algún... No lo diga tan fuerte. Bueno, esto no está... Se borra. Entonces, en el fondo, ¿qué puede pasar? Que alguien puede decir, ¿sabes? Que esa parte de la norma es inconstitucional y la llevan al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué te va quedando? Bueno, votar. O sea, en el fondo, que una ley, reforme... Ay, se vota el domingo, pensé que iba a decir. Bueno, viene voto obligatorio. Pero lo que pasa es que también, en el fondo, ¿por qué Naim es Naim? Es porque, en el fondo, tenemos un Congreso, tenemos una Cámara de Diputados, que tiene una Cámara de la Cámara de Senado, que tiene votos mayoritarios de centro-derecha. Por tanto, cualquier cosa puede salir y cualquier cosa va a ser aprobada. Y no hay filtro. O sea, no sé si... usted me dice, profesor, usted se dio la lata de ver las grabaciones de... Sí, estuve ahí sentado frente al computador viendo cómo se discutía la norma hasta muy tarde. Y les puedo decir... El nivel de debate está... No hay nivel de debate. Están aprobando cualquier cosa que se les ocurre. Incluso, aun cuando lo que se les ocurre puede ser en contra de lo que ellos quieren. Como en el caso de esta norma absurda. No tengo que estar de acuerdo conmigo mismo. Claro, no tengo que estar de acuerdo conmigo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que les importa? Lo que pasa es que a nuestros diputados, senadores, lo que les importa es el matinal, es el punto de prensa, y es que queden bien en el... Esto podría ser un matinal. Pero el contenido de la norma no les importa. No. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Otra reforma legal. Ahora, lo que yo les recomiendo es sigan con atención el proyecto de ley del gobierno de reglas de uso de la fuerza. Porque ese proyecto está actualmente pretende establecer parámetros de cómo se tiene que usar la fuerza. El proyecto que ingresó el gobierno está más o menos bien. El problema es que yo no sé cómo va a salir. Porque ya en el fondo el partido, el otro día me tocó ir a comentarlo virtualmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, no sé si me pescaron mucho, pero bueno, y les puedo contar que ya los republicanos querían meter unas tonteras que en realidad no hacen sentido. Y uno pensaría en el fondo, y uno empezaría, bueno, está bien, propónganlo, o sea, yo, está bien, los republicanos y la derecha pueden proponer normas, pero propongan normas que tengan sentido, porque de repente proponen cualquier tontera. No sé si se acuerdan que hace poco había una discusión de que querían proponer que las policías usaran metralletas, ¿de acuerdo? Ya. Ley de armas. La ley de armas en Chile no prohíbe a las policías, aparte, por lo menos a carabineros, no le impide a carabineros usar cualquier cosa. Carabineros podría salir con una bazooka si quisieran, porque la ley de armas eso le permite. Si no, si Carabineros no sale con metralleta o no salía con metralleta, era porque el director general consideraba que no debían salir con metralleta. ¿Y qué pasó? Bueno, pero justamente se dieron cuenta que la ley no servía y en el fondo el director general de Carabineros dijo, ya, empiezan a salir con UCI. ¿Cuál es el problema? Las UCI son de los 90 o más antiguas, los funcionarios no saben usarlas y además descubrimos hace un par de semanas que los funcionarios solamente practican el tiro una vez al año. Entonces uno se va preguntando, entonces, chuta, parece que hay un problema más complicado ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que finalmente uno esperaría que el Ministerio del Interior ejerciera control sobre las escopetas, sobre las UCI, sobre eso. Bueno, sigan ese proyecto, yo creo que ese proyecto es muy importante, al menos en la prensa, lo que se vaya discutiendo. Y me censura este micrófono, maldita sea. Ya. La corrupción siempre. Corrupción. Bueno, primero que nada, darle las gracias a todos los asistentes en nombre de la carrera de Sociología. Como dijo el profesor, los invitamos a seguirse informando. Este es el segundo conversatorio, se viene un ciclo de conversatorios. Igual estar atentos ahí a los podcasts que van a empezar a salir con información relevante. Y a seguir también la radio Curruf, que nos está apañando desde el principio, así que ahí chiquillos los invito a sintonizar. Y bueno, agradecer de todo corazón su presencia, su apaño, su disposición. Es un honor tenerlos aquí nosotros, así que muchas gracias. Gracias a ustedes.